Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las oraciones de los santos. Leo del libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 2 y 3. Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de Dios que estaban delante del trono. Y el siguiente versículo dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este día vamos a comprender mucho más el proceso de qué pasa con las oraciones nuestras. ¿A quién oramos? ¿Por qué es que Dios nos escucha y a través de quién lo hacemos? Bueno, este es un proceso interesante. Miremos los símbolos. Describe que hay un altar del incienso. Este altar del incienso en el santuario que Moisés construyó en el desierto por orden de Dios se encontraba antes del lugar santísimo, antes del arca, antes de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Ahí el sacerdote intercedía ante Dios por los pecados del pueblo. Lo segundo que vemos en la ilustración es que hay oraciones que vienen de los hijos de Dios, los llaman los santos, y se le añade incienso. Quiere decir que algo pasa con la oración mía, que hay que añadirle algo para que huela bien. Y luego el tercer punto es que estas oraciones, como con el humo del incienso, suben a la presencia de Dios. Recuerden que estos son símbolos que nosotros los debemos interpretar. Bueno, Jesús dijo este mismo proceso de otra manera. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir, dirijan todas sus oraciones al Padre. A Dios Padre, díganle, cuéntenle. No a los ángeles, uno no le habla al ángel. Yo no tengo por qué hablarle a mi ángel de la guarda. Él solo es un siervo y un mensajero, como le dijo a Juan en el Apocalipsis. No me adore a mí, yo soy un siervo igualito que usted. Así que no le puedes orar ni a tu ángel ni a ningún otro ser. Ora al Padre, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús lo sigue explicando en Juan 16, 26 y ahora nos dice, ¿a través de quién oramos? ¿Por qué es que Dios nos escucha? Dice Juan 16, 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, que este incienso simbólico que se une a mis oraciones aquí desde la tierra representa a Cristo. Oiga, oren en mi nombre. Recuerden lo que dice el libro de Isaías capítulo 1. Nuestra justicia ante Dios es como un trapo sucio y un trapo sucio huele a feo. Así que cuando nos arrodillamos y nos presentamos delante de Dios, únicamente delante de Él, para confesar nuestros pecados y para hacer nuestras peticiones, se le añade algo que huele bien a mi oración: los méritos de Cristo, su vida, su sangre. Él se lo ganó, Él peleó por nosotros. Por eso nuestras inmundicias, cuando son presentadas ante Dios, ya no son inmundicias, porque se le añadió el olor grato de Jesús y sus méritos y su sacrificio. Por eso toda oración debería decir, Jesús ruega por nosotros los pecadores en todo momento de mi vida. Qué bueno que esto está aquí, para no equivocarnos. Tal vez me han enseñado algo distinto, tal vez yo he aprendido algo diferente. Pero este versículo de Apocalipsis y la explicación de Jesús nos enseña que las oraciones de los santos se elevan al Padre, se le unen los méritos de Cristo, el incienso dulce y aromático, y es a través de Cristo que vamos al Padre. Gracias te doy, Señor, porque tenemos la plena certidumbre que en cualquier lugar en donde estemos, con cualquier problema, con cualquier angustia, con cualquier pecado que uno tenga, uno puede dirigirse a ti y tú nos escucharás en virtud del sacrificio de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.